descrita no la belleza, sino la luz plomiza, el aliento de la carne entre la vida y la muerte. Descubierta la presencia encarnada en el objeto, flores de otoño negro entre su vida y mi muerte. Contenida la tierra revuelta bajo la mirada de otro, solo muerte detenida entre mi vida y su muerte. Suspendida en el instante, paralizado sin cuerpo, desenlace del combate entre su vida y su muerte. Diluida la sustancia por la fuerza contenida, enigmático misterio, el de mi vida y mi suerte. La la la la.